Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy ofrecemos un interesante tema titulado Génesis y evolución. Tú podrías haber descendido de un mono, pero yo no. ¿Es este el último recurso de la persona que cree que Dios creó al hombre y la tierra en 7 días? Las personas que mantienen esta creencia debieran hacerlo por fe, pero ¿hay alguna base, alguna evidencia física? ¿Hay datos fehacientes que comprueben la interpretación literal del Génesis? ¿Por qué debiera haber alguna razón para no aceptar la evolución como la manifestación física de la historia de la creación? Si la actual teoría de la evolución es dudosa, ¿por qué se adhieren a ella tan rígidamente hombres sinceros y aún algunos de ciencia? Miremos a estas preguntas en orden inverso. Para comprender el por qué se acepta la evolución, uno no tiene más que mirar al sistema de educación. Casi todos los profesores, desde la educación básica hasta la universidad, enseñan la evolución. Una persona que expresa puntos de vista opuestos generalmente es ridiculizada. Así que vemos que nuestro proceso educacional en casi todo el mundo moldea evolucionistas. En otras palabras, hay una selección natural para la evolución usando el idioma evolucionario. Pero ¿qué de la oposición a la evolución? La mayor parte ha venido de los clérigos, pero el clero no es aceptado en círculos científicos, así que tienen poca oportunidad de influir en lo que se enseña a nuestros niños en la escuela. Parte del problema puede ser los argumentos que algunos han dado contra la evolución. Uno que hemos oído es este. ¿Por qué hemos de creer en la evolución cuando los evolucionistas no se ponen de acuerdo entre sí de cómo sucedió? Este argumento aún se usa por gente como una razón para no creer la Biblia cuando ellos ven tantas denominaciones y debiera abandonarse. Otros dicen no más. La Biblia dice que la tierra fue creada en 7 días. Aunque esto es un argumento válido, la creencia moderna es que la declaración anterior no debe tomarse literalmente y en realidad la creación puede haber durado varias épocas, cada una durando millones de años. Se ha ofrecido muchos otros argumentos, pero todos han fracasado en convencer aún a los científicos de mente más abierta, ya que los científicos rehusaron ceder en la evolución. Varios teólogos idearon un sistema complicado de compromisos, cortando la Biblia para hacerla caber en la evolución puede dejar media Biblia. Unos dicen que Dios usó la evolución para crear al hombre, y Génesis solamente muestra la relación del hombre con Dios. Bueno, parece muy bien, pero toda la teoría de la evolución desde la sopa original del mar hasta el hombre puede explicarse sin ninguna referencia a un ser sobrenatural. Un profesor de biología universitaria explicó toda la teoría de la evolución, entonces dijo, «Bueno, esa es la teoría de la evolución. Los que quieren a Dios en ella pueden meterlo donde quieran». Otros teólogos dicen, «La evolución está bien para los animales, pero Dios mismo hizo al hombre». Bueno, dice el científico entonces, ¿por qué hizo Dios al hombre tan parecido a los monos entonces? Es evidencia de los estudios de embriología que todos los mamíferos tuvieron el mismo tipo de origen, ya sea por evolución o creación. Otros teólogos dicen que la evolución ocurrió sin ayuda. Entonces Dios se metió y puso un alma en el hombre. Pero, dice el científico, hasta la fecha no hay evidencias físicas de un alma. Por lo tanto, el alma no pertenece estrictamente a la teoría científica. Esto no quiere decir que no hay tal cosa como un alma, solamente que los instrumentos modernos no lo pueden encontrar. Se han hecho muchos otros intentos para conseguir un compromiso. La mayoría se clasifican como evolución teística. Muchos son aceptados por los hombres de ciencia que ven la gloria de Dios en el universo, pero no saben de la montaña creciente de evidencias contra la evolución. ¿Por qué un cristiano no puede aceptar de todo corazón la teoría científica, con comillas por favor, de la evolución? Como se señaló ya en este mensaje, la evolución no hace provisión para un alma, por lo tanto no hay vida después de la muerte. Además, no hay lugar para los milagros en la teoría de la evolución. Los evolucionistas dejan a un lado todos los grandes milagros de la Biblia como mitología. Finalmente, y lo más importante, no hay lugar para uno que es Dios y hombre. En otras palabras, no está Cristo en ninguna teoría de la evolución. En verdad, ellos dicen que no hay necesidad de Cristo, ya que la caída del hombre en el pecado y su creación perfecta se tildan de mitos. Esto significa simplemente que la evolución puede llevar al agnosticismo, sino al ateísmo puro, cuando se acepta sin reservas ni alteración. ¿Qué esperanza queda entonces para la humanidad? Ahora miremos más de cerca a la teoría de la evolución. Como está la situación actual, la teoría de la evolución es como una pirámide invertida encima de una alfombra. Ahora procedamos a sacar la alfombra. La primera cosa que se hace para desarrollar una teoría es decidir qué hipótesis hacer. Las hipótesis son el fundamento de la teoría, pero tienen que darse por sentado ya que no hay manera de probarlas. Cuando la teoría se desarrolla, digamos, primeramente. Si estas hipótesis más tarde se demuestran como falsas, entonces la teoría no es válida y tiene que descartarse o rehacerse. La hipótesis básica de la evolución y geología histórica es esta: el presente es la llave del pasado. En otras palabras, la historia de la Tierra debe o puede explicarse mirando los procesos actuales en la naturaleza. Por ejemplo, mutaciones, erosión, formación de sedimento, y extendiéndolas hacia atrás en el tiempo. Es como una persona comprando un solar con un cerco tan alto que no se ve el otro lado. Está bonito por delante, así que deduce que es igual atrás, pero puede que no lo sea. A esta altura, debo decir que apoyo la investigación científica de los procesos actuales en la naturaleza. Sin embargo, estos procesos debieran estudiarse para influir en el futuro del hombre más bien que en especular sobre su pasado. El problema es que los evolucionistas miran las variaciones que se desarrollan dentro de una especie, por ejemplo, las diferentes razas de hombres, y dando a estos procesos millones de años, quieren explicar el desarrollo de todos los reinos vegetal y animal. Esta hipótesis fue expuesta a principios del siglo XIX por un abogado, sorprendente como la ciencia moderna se basa sobre la hipótesis de un abogado, ¿no le parece? Y la usó Darwin para formular la teoría de la evolución. ¿Está de acuerdo la Biblia con esta hipótesis? Claro que no, pero eso no es suficiente para hoy. ¿Puede atacarse esta hipótesis puramente en el campo científico? Claro que sí. La evidencia mayor para la evolución es el cuadro fósil. Los fósiles aparecen en el orden del árbol evolucionario, por lo tanto, los evolucionistas dicen que el proceso está impreso en la roca para que todos vean. Pero espérense un poco. ¿Puede usted mirar la velocidad actual de la formación fósil y comprobar el cuadro fósil? No, no se puede. Claro que no. Cuando la mayoría de los animales mueren hoy, o bien se pudren y son comidos por otros, y no forman fósiles. Así que si la formación de fósiles se ha continuado por millones de años, y la razón que ocurre ahora, debiera haber muy pocos fósiles. Pero en la realidad hay millones de fósiles, por lo tanto la hipótesis básica de la evolución no es adecuada. Volviendo a la geología, encontramos muchas contradicciones de la hipótesis básica. Un ejemplo es la formación de roca volcánica. La roca volcánica se forma cuando la lava candente fluye de debajo de la corteza terrestre por un volcán, entonces se enfría para formar roca. Mirando la planicie Columbia en el noreste de Estados Unidos, con una extensión de 200.000 millas cuadradas y varios miles de pies de profundidad, encontramos rocas volcánicas, todas de una sola hendidura volcánica en la corteza terrestre. Nunca se ha visto tanta lava fluyendo de volcanes modernos, así que el presente no explica el pasado en este caso. Otro tirón por la alfombra. Otros ejemplos son las construcciones montañosas, ventisqueros, sedimentación, y los grandes cementerios fósiles con una variedad increíble de fósiles. ¿Por qué pasar tanto tiempo en la geología histórica y los fósiles? Uno puede demostrar por la geología que la hipótesis básica de la evolución no es válida. Geológicamente las cosas no están sucediendo ahora como fueron en el pasado. Aún Pedro nos dice esto en 2 Pedro capítulo 3, cuando él habla de la tierra cubierta con agua y solamente el arca de Noé se salva. Hemos estado jalando la alfombra y la pirámide se está moviendo rápidamente. Ahora un último sacudón. Los fósiles son la evidencia más grande de la evolución y se han alejado de la Biblia. Los fósiles son también el único método para volver a la Biblia de la evidencia física. Mirando el cuadro fósil, como se interpreta por los evolucionistas, vemos que los grandes dinosaurios del pasado fueron exterminados casi 75 millones de años atrás, antes que el hombre primitivo evolucionara 1 millón de años atrás. Mirando la Biblia, vemos que tanto el hombre como estos enormes dinosaurios vivían lado a lado, ya que fueron creados el mismo día. ¿Qué es eso? Los evolucionistas dicen que el hombre y los dinosaurios no fueron contemporáneos y la Biblia dice que lo fueron. Reexaminemos el cuadro fósil y veamos cuál es la verdad. Volvamos al año 1936 y hagamos un viaje a Texas con el doctor Roberto T. Byrd. Allí, en un almacén de trueque, hay dos rocas con obvias pisadas humanas, pero de más de 100 millones de años. Pero eso es imposible, dice el doctor Byrd. Investiguemos esto más a fondo. Vamos ahora a la hacienda de Juan Riles, en Glen Ross, Texas. Él nos dice que todo un sendero de estas huellas humanas han desaparecido recientemente, pero cree que nos puede mostrar una. Vamos al lugar que nos dice, y allí en el fondo de un estero hay otra huella humana en el mismo fondo donde hay varias pisadas de dinosaurios. Siendo un evolucionista bien entrenado y un experto en dinosaurios, el Dr. Beard explica que es imposible que estas sean huellas humanas y se pone a trabajar en otras huellas de dinosaurios, algunas de las cuales se encuentran ahora en el Museo Americano de Historia Natural. Sin embargo, desde entonces, más y más huellas humanas se encuentran junto a rastros de dinosaurios. Una clave humana se ha encontrado en depósitos de carbón, supuestamente formados mucho antes de la aparición del hombre. Estos fósiles generalmente no se consideran en la literatura científica, ya que están en conflicto con lo que se sabe, comillas, por favor, de la evolución. Están esperando que los científicos cristianos les den el significado completo, exponiendo la teoría de la historia evolucionaria como una de las más grandes farsas de la historia moderna. En conclusión, hemos mostrado que la evolución y la Biblia no están de acuerdo con respecto a la existencia del alma, milagros, Jesús, ni con el Génesis, pero los datos actuales de la geología y el cuadro fósil pueden ser mejor interpretados si uno usa la interpretación literal del Génesis. El espacio no nos permite una explicación completa de los datos. Algunos, digamos, buenos están en las referencias, pero brevemente, los volcanes y la construcción montañosa son explicados en la Biblia como fuentes del abismo. Los ventisqueros y la lluvia pueden ser las ventanas de los cielos abiertas, la sedimentación y los cementerios fósiles habrían venido de las aguas del diluvio sobre la tierra por casi un año, y el hombre tal vez anduvo con, o tal vez corrió de, los dinosaurios durante el tiempo antes del diluvio. Finalmente, en vista de la evidencia, debemos, digamos, rechazar la evolución como historia y volver a la Biblia, a su sitial merecido. Este estudio fue preparado para la juventud cristiana. A menudo se nos enseña la historia de la creación del Génesis por nuestras madres y profesores de la Escuela Bíblica Dominical, pero no se da una base para creerla. Como niños aceptamos lo que nos dicen como verdad, pero cuando llegamos a los cursos de biología en la escuela, nos encontramos con vastas cantidades de evidencia a favor de la evolución sin ningún, digamos, ninguna mención a Dios. Muchos abandonan la iglesia completamente y otros buscan algún compromiso o evitan pensar acerca de ella. Al contrario de lo que nuestros profesores nos harían creer, la teoría de la evolución está lejos de la realidad. La evidencia real a favor de la evolución histórica apenas llenaría un pequeño panfleto. En realidad, es vergonzoso. La evidencia en contra requeriría una enciclopedia, pero hay bibliotecas llenas de especulación sobre la evolución histórica, mucho de lo cual se enseña como realidad, y muchos jóvenes no se dan cuenta de su embuste. Se necesitan geólogos y paleontólogos cristianos para conseguir los hechos e interpretarlos desde un fondo bíblico correcto. Para los que quisieran tener mayor información, los siguientes libros son excelentes. Es un hecho la evolución, por Cora A. Reno. La ciencia habla, por Peter W. Stoner. Los dos son de la editorial Moody. A los lectores críticos pido disculpas por no haber insertado ninguna referencia en el texto, pero con sinceridad no me atreví a llenarlo con ellas. Cualquier aclaración sobre lo que decimos o sobre las referencias originales pueden encontrarse en estos libros, El Diluvio Bíblico y la Edad de Hielo, de D. Patton, El Diluvio del Génesis, Whitcomb y Morris. Ahora pasamos y hablemos un poquitito sobre las edades fósiles, el arte de adivinar. Mire cualquier texto de biología o geología y usted encontrará un cuadro llamado Escala del Tiempo Geológico. Se determina la edad de los fósiles, entonces se dibuja su árbol familiar evolucionario. La pregunta es, ¿cómo se determina o se determinan sus edades? Hay varios métodos para determinar la edad. Miremos los tres principales. Primero, cálculos basados sobre el conocimiento de la razón de mutación. Estas son las adivinanzas más locas, ya que la razón de mutación en realidad varía tanto en los distintos grupos de animales. Casi no merecen mayor comentario. Segundo, determinaciones con elementos radioactivos. Estos pueden ser el carbón 14, métodos de plomo, uranio, potasio, argón, etc. Se supone que no ha habido aumentos ni disminuciones en las cantidades de estos minerales desde la formación fósil. Una buena analogía es el reloj de arena. Si usted sabe a qué velocidad cae la arena y cuando queda en cada, digamos, compartimento, usted puede determinar cuándo se dio vuelta el reloj. Los geólogos nunca admitirían que se usa un sistema tan cerrado en la corteza terrestre. Citando a un experto más, todos los métodos para fechar y todos los materiales posibles se usan. Este método se escopeta o descopeta no es enteramente satisfactorio, pero se reconoce como parte de la ciencia de la evolución. La posibilidad de que todos los métodos usados hoy están errados tiene que reconocerse. Reconocemos esta posibilidad y la reclamamos. Basados en las descripciones bíblicas de la tierra, antes y después del diluvio, aparece que ha habido cambios definidos en la atmósfera desde el diluvio. Nunca llovió antes del diluvio, eso se sabe. El carbón 14 se forma en la atmósfera superior como efecto de la radiación cósmica y depende de la cantidad de vapor de agua en la atmósfera superior. Por lo tanto, el método del carbón 14 puede que no sea de ninguna utilidad para determinar las fechas antes del diluvio. Los animales que fueron muertos por el diluvio pueden haber tenido un nivel más bajo de carbón 14, así que aparecerían por las fechas del carbón 14 mucho más viejos de lo que en realidad son. Y tercero, estratigrafía. Este es el método de decidir cuántas capas de roca están sobre el fósil y la edad de cada capa para determinar la edad de los fósiles dentro. Fósiles, índices, animales que se sabe, existieron solamente por un periodo corto de tiempo. Se usan para relacionar las diferentes regiones geográficas. Esto es necesario ya que en ninguna parte hay un cuadro, digamos, estratigráfico completo, aunque este fue el mejor método antes de los descubrimientos radioactivos, debe abandonarse como anticuado. En resumidas cuentas, no hay ningún método aceptable para determinar la edad de los fósiles, así que sigue la búsqueda. La edad de la Tierra es otra historia. El señor Patton tiene una excelente discusión de este tema en su libro El Diluvio Bíblico y la Edad de Hielo. expertos en cada método se dan cuenta de las fallas y están trabajando para eliminarlas. Es razonable presumir que lo harán, pero demorarán varios años para establecer sistemas fehacientes para fechar fósiles. Cuando esto suceda, podemos esperar algunos cambios, digamos, radicales en los libros de texto, sobre todo cuando se encuentre el Arca de Noé. Cuando la historia del mundo finalmente se escriba y ya no sea un asunto de especulación, esperemos que comience en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero, ¿qué es verdad? Nuevos descubrimientos en la ciencia están demostrando que las edades que se habían aceptado como realidad son fantasía. Cosas imposibles están sucediendo a cada rato. Se hacen nuevas teorías y las teorías antiguas se descartan. Aún la teoría de la relatividad de Einstein es criticada. Como un resultado del rápido ritmo de cambio, muchos profesores dicen a sus alumnos que los hechos que están aprendiendo hoy pueden ser falsos mañana. Dicen que nada es absoluto y no hay tal cosa como la verdad. La juventud, confrontada con un mundo que está dando vueltas y girando, quiere algo sólido en que sostenerse. La Biblia llena esta necesidad. Al aceptar a la Biblia como verdad, usted tiene una norma para la cual, por la cual medir su vida. Usted mismo puede darse cuenta cuáles teorías son probables y cuáles meramente imaginación, viendo cuáles están en conflicto con la Biblia. Permítame un ejemplo histórico. Hace varios años, la teoría de la continuidad declaraba que todos los animales eran hechos de las mismas células. La Biblia, por otra parte, declara que todos los animales tienen distinta carne. La teoría de la continuidad probaba que la Biblia era falsa. Pero nuevos estudios demostraron que la carne de distintos animales es diferente, algunas veces dentro de la misma especie. Ese es uno de los problemas de trasplantes de corazón. El cuerpo sabe que el tejido es extraño y lo rechaza. Vemos ahora que la Biblia es correcta y la teoría de la continuidad hace tiempo que ha sido descartada. Hay muchos ejemplos semejantes. Mi punto principal es este. Aunque a veces sea poco popular la Biblia, es todavía la mejor guía para determinar lo que es verdad. Amigo mío, yo sé que para usted tal vez ha sido un poco difícil escuchar todas estas cosas, pero es un interesante estudio titulado Génesis y Evolución. Y usted y sus estudiantes sus hijos estudiantes deben leer estas cosas, deben conocerlas, deben saberlas, porque en realidad vivimos en un mundo muy hostil a la Biblia. Y nuestra juventud, y aún los mayores y muchos pastores, no están ni siquiera remotamente preparados para enfrentar las supuestas pruebas de la evolución. Y estas supuestas pruebas han hecho que muchos jovencitos, al llegar a la escuela secundaria y luego a la universidad, abandonen la iglesia porque ven como algo absurdo creer en la Biblia, cuando en realidad aquello que le han dicho sus profesores en realidad no tiene ninguna base, pero es fácil extraviar, fácil engañar, muy fácil confundir a un joven o a una señorita que están descubriendo nuevas cosas a medida que van ahondando sus estudios, especialmente secundarios y universitarios. Que Dios pues nos ayude a abrir los ojos y a prepararnos para que nuestra juventud, nuestros hijos, también estén preparados y tengan argumentos sólidos bíblicos frente a profesores que también son ignorantes, pero completamente ignorantes, sin embargo, orgullosos y decididos a destruir la débil fe del joven. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.